El abismo de la obviedad. Los mejores momentos están en Bar Cábala, Guardia Vieja 3460, teléfono 4867-4742. Bueno, bienvenidos al Abismo de la Obviedad, estamos en el segundo programa del año y esta vez le vamos a acercar la música de la gente de Último Ángel y después Resnón Verba, dos bandas que pasaron el año pasado. Le vamos a mostrar lo que nos parece lo más lindo de las dos entrevistas de cada una de las bandas. La primera es una banda que hace hard rock y metal clásico, y la segunda es una fusión muy interesante entre batería, bajo y flauta traversa. Para empezar, los chicos de Último Ángel, espero que disfruten su música y volvemos. Gracias. De la obviedad, una pista dentro del ruido. Bueno, bienvenidos al Abismo de la Obviedad. Venimos de escuchar Ven a mí de Último Ángel. Bienvenidos, chicos. Estamos acá con Pablo Chávez en bajo de Último Ángel y Juan José Vilaseca en guitarra y coros. Bueno, cuéntenos qué es lo que hace Último Ángel, ¿cómo, qué representamos en la obra? Último Ángel es hard rock, básicamente es hard rock y tiene algunas cosas, sin que la palabra asuste, de metal clásico, pero llamando metal no algo fuerte, ruidoso, sino el metal clásico es algo mucho más estilizado, lo que puede haber sido Rainbow, que fue el padre del metal clásico. Sí. y algunas cosas de Deep Purple también, inclusive. O sea, fue Black Moon. Se puede decir que esas son las influencias, digamos, viene por nuestra, ese lado. Sí, claro. Inclusive hay de otras cosas también, o sea, hay partes un poco más clásicas del power metal. Por ejemplo, el tecladista Juan Pablo le gusta mucho Stratovarius, Rhapsody. ¿Cómo está formado tu baja? Cuéntame, a ver, integrantes y qué ejecuta cada uno, a ver. Bueno, Juan José Vilaseca, guitarras y coros, yo estoy en el bajo. Sí. Está Juan Pablo Mancilla en teclados, el baterista Martín Bandiar y en la voz Ariel. Ariel Mestrovic, un gran vocalista. Vienen tocando hace poco, tuvieron, cuéntanos a ver últimas fechas. Tuvimos una semana, la semana pasada tuvimos, no, ya hace un par de semanas más, que tuvimos una fecha, una mezcla de temas nuestros con tributo a Deep Purple, tributo a Rainbow. ¿Dónde tocaron? A ver, cuéntanos. La última fecha fue en Alcatraz, haciendo temas de Purple. Y la banda fue el primer tema que hicimos de Rainbow, un gran tema fue Spotlight Kid. Sí. O sea, era un tema que lo teníamos muy guardado para hacer y bueno, fue una fecha ideal para hacerlo, dio con la lista de temas que teníamos y la verdad estuvo muy bueno. ¿Cuánto hace que viene tocando Último Ángel? A ver, ¿cuándo se formó? Cuéntenos. ¿Cómo se formó aparte? No sé cómo se conocen, o sea, ¿cómo fue la formación de Último Ángel? 2 años y medio. O sea, es una banda relativamente nueva, digamos. Sí. Con el tecladista... El tecladista y yo empezamos en la banda desde los comienzos. Ahí empezaron, digamos. Sí, o sea, hacíamos lo mismo, siempre hicimos el mismo estilo, básicamente. La diferencia fue cómo nos fuimos aprendiendo a ejecutar los instrumentos y la experiencia de tocar y conocerse, ¿no? Pasaron un montón de músicos por la banda, la verdad que hubo mucha gente. Tuvimos unos comienzos medio accidentados, las veces que tuvimos cerca... ¿Qué pasó? ¿Por qué accidentado? No, porque... tuvimos la banda armada para salir a tocar prácticamente 4 veces y por X motivo que un integrante se iba, había mala relación con integrantes, éramos todos muy chicos, o sea, la realidad es esa. Nos costó mucho dar el primer paso, inclusive la banda al principio se llamaba Sangre Divina. Después se llamó Último Ángel. Sí, la explicación que damos siempre, que inclusive resume todo el nacimiento de la banda... es que llegó un momento que estábamos sentados, las reuniones de la banda eran el manager, el tecladista y yo, y eso era la reunión de la banda, y dijimos, bueno, esta es la última oportunidad que vamos a ponernos en serio, el como siempre, ángel. ¿No? Y es el último ángel. De ahí viene el nombre, entonces. Exactamente, y aparte de ese día estamos formados y no paramos de tocar nunca. O sea, ese es el Último Ángel. Exactamente. Bueno, pero resultó. Sí, ¿no? totalmente. Resultó. Eso sí. Bueno, cuéntanos cuáles son los proyectos de Último Ángel. Están pensando en grabar un disco. Sí, están laburando en eso. A ver, ahora en el verano vamos a empezar a grabar. Ya directamente volvemos de las mini vacaciones que nos vamos a tomar en enero. Sí. Y empezamos a grabar directamente. La idea es grabar todos los temas nuestros. ¿Cuántos temas tienen pensado meter? 10 temas. 10 temas. 10 temas. Estamos pensando en un cover también para relacionar. Pero más que nada son 10 temas, eso ya se sabe de una. Se mantiene en el género siempre de un hard rock, ¿no es cierto? En realidad es eso lo que pasa. ¿Qué es lo que hacen? No, ¿cómo definen? Cuando vos escuchás Último Ángel vas a escuchar quizás todo lo que es hard rock con un tinte un poco más clásico, o como yo explicaba, lo estilizado que puede ser el hard rock de Rainbow, de ese tipo de bandas, de Whitesnake. Bueno, tenemos eso de que el hard rock lo hacemos un poco más metalizado, mientras que los temas que son más metal clásico están rockeados. O sea, es una... como vos entras a nuestra página y vas a ver que dice hard rock, metal clásico, y escuchás nuestro material y te das cuenta que es hard rock y metal clásico. Más allá de que hacemos la balada, que... Pero el repertorio, digamos, de Último Ángel se basa en eso, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Hard rock y metal clásico. El bruto. El género. Claro, o sea, es crudo. Buscamos eso, buscamos que uno... que el que escucha puede escuchar una banda de rock y el tipo que inclusive escucha algo un poco más metálico... se puede identificar también con lo que hacemos nosotros, con nuestras canciones. Bueno, las influencias de Último Ángel, ¿cuáles son? Influencias. Las bandas que nombramos anteriormente están presentes en todo momento. Lo bueno que tenemos es que cada uno escucha rock, cada uno escucha su parte de metal, pero venimos de corrientes distintas. De repente, como acá Pablito decía... No, por ejemplo, el Pastorius no tiene absolutamente nada. Claro, que ver. Pero se escucha. O sea, se escucha que hay un tipo que conoce arreglos yaceros y por más que el estilo no sea tan compatible lo hacemos entrar porque está en nuestra aparte naturaleza. La fusión, digamos, de las distintas influencias es lo que hace el producto, claro. Digamos, lo que hace el resultado de último año. Yo soy un tipo mucho más bluesero como guitarrista. ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que escuchas? Y yo escucho todo lo que sea rock and roll, me vuelve loco. Inclusive escucho hard rock, por supuesto, ¿no? Pero sí. Pero bueno, pasamos a algo de half, a mí ese estilo de rock bien cantado. Siempre una banda que tenga un buen guitarrista, eso desde ya. Me pasa, por ejemplo, con bandas como Rage Against the Machine, o sea, que tienen solos, pero no es el mismo estilo. O sea, si no es otra cosa completamente. Claro, o sea, para mí las canciones están buenas, pero si no tienen un buen solo de guitarra, no me llega. Más que nada identificarse. ¿Qué están usando? A ver, ustedes dos. ¿Vos qué bajo estás usando, Pablo? Yo estoy usando un Johnson de 5 cuerdas. Johnson es un luthier argentino. Sí. La verdad que el sonido que saca el bicho ese, la verdad, está muy bueno. Y bueno, también va a estar la Jaco Pastorius, pero bueno, tengo un fretless, un Washburn, que también, o sea, da para algunos temas particulares para meterlo. ¿Y vos, Juan, qué viola estás usando? Yo uso Fender Strato, americana. La tengo con micrófonos. Has cambiado micrófono. Sí. Le puse unos Duncan. Bien rabioso, exactamente. Sí, me identifico con ese sonido. Ese, el rabioso. Aparte, el sonido bien hard rock. Sí, totalmente crudo. ¿No es cierto? Crudo. Y bueno, a nivel pedales, uso un montón de cosas. O sea, en realidad, me tengo armado una especie así de rackera con multiefecto de distorsiones rockeras que los voy mezclando, así va quedando el sonido. Es lo que estoy buscando, básicamente lo que se escucha. Bueno, el tema que nos trajeron para escuchar, que es el que va a sonar ahora, se llama Poder Amar, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, es este es un tema nuevo, viejo, hace mucho que lo tienen, ¿cómo es? Es relativamente nuevo, en realidad lo grabamos cuando tuvimos la oportunidad de grabar en Texon. Y nunca lo tocamos en vivo. Un tema que no ha sonado hasta ahora en vivo. Exactamente. Ha sonado en un par de radios, pero nunca tuve la oportunidad de tocarlo. Y bueno, lo vamos a tocar el 24 de noviembre en Speed King. Después les contamos bien cómo es el tema de la fecha. Pero es un tema lento, básicamente. Es una balada de Último Ángel, totalmente, se podría decir. Totalmente. Bueno, les contamos que estamos acá en Cábala, Guardia Vieja 3460. Un muy lindo bar que queda en el barrio del Abasto. Es una casa antigua, muy cálido, donde se pueden comer, sí, se puede tomar una muy rica cerveza muy negra, rica la verdad, cerveza. Último Ángel, ¿la prueba la cerveza? Totalmente. Se pueden comer ricas tapas, comida española. Hacemos chinchín. Sí, chinchín, como no. Y bueno, le contamos que está en Guardia Vieja 3460 y está abierto de martes a domingo a partir de las 18. Bueno, sin más decir, vamos al tema Poder Amar, Último Ángel, con ustedes. Salud. Condenado a no volver a amar, y se muere con la ilusión. Triste y solo amanezco, por lágrimas a flor de piel. Todavía puedo respirar tu perfume de mujer. Como nadie te amaba. conducir hay que estar bien despierto. No permitas que el cansancio te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Bueno, acá regresamos en el abismo de la obviedad. Venimos de escuchar la entrevista a Último Ángel, la banda de hard rock. Y vamos a continuar con una fusión muy linda que se llama Res Non Verba. Como siempre decimos acá en el abismo, lo que buscamos es que suenen diferentes estilos de músicas, ya sea folclore, tango, como puede sonar hard rock o como puede sonar la fusión de Res Non Verba. Lo más importante es que suene la música y que la disfruten ustedes, es un programa para eso. Más allá de que cada uno puede mostrar su obra, cada intérprete que venga y puede pasar sus temas propios, siempre traen algún temita para escuchar, alguna influencia o la música que les gusta escuchar a cada uno de ellos, ¿sí? Así que bueno, espero que disfruten con ustedes Res Non Verba. Entonces, y claro, entonces no somos tan distintos. Claro, el abismo de la obviedad. Una pista entre el ruido. Bienvenidos al abismo de la obviedad. Un programa de música y de músicos. Y estamos con los chicos de Res Non Verba. Bienvenidos. Gracias. Hola. Muchas gracias por venir al programa. Venimos de escuchar No Solo Apurados. Bueno, cuéntenos cuánto hace que está tocando Res Non Verba. A ver. Y hace cosa de 2 años y medio, casi 3, estamos pisando con esta formación. ¿Cuál es la formación de Res Non Verba? Res Non Verba, tenemos a Nicolás Jocrón en bajo. Sí. Erika Villar en flauta traversa. Sí. Y quien te habla, Gabriel Oviedo, en batería. Esto empezó como dúo, digamos, los primeros 4 meses fue dúo de bajo con Nico y yo. O sea, cuando arrancaron principalmente, o sea, todavía no tenían la flauta. No teníamos flauta, no. Después llegó Eri. Y hubo un tiempito en que probamos con la incorporación de un teclado, pero no fue. No prosperó, digamos. No prosperó, no. ¿Qué es lo que hace Res Non Verba? O sea, es una fusión. Yo estuve escuchando, me gustó mucho. Coméntame. Es una fusión, pero una fusión. Está muy bueno porque los temas que estuve escuchando, o sea, son bastante variados, no están atados a un género puntual. Claro. Sí, ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que usted piensa que representa la música de Res Non Verba? Es fusión, digamos, experimental. Cuando tocamos, muchas veces para componer pensamos en una idea, un sentimiento, algo, lo que nos provoca una determinada canción, y bueno, trabajamos sobre eso. Y bueno, a veces los tres traemos ideas, o viene Nico con alguna idea y nosotros lo seguimos, pero casi, básicamente, laburamos así. ¿Qué formación tienen? ¿Vos cuánto sé que estás tocando? Vos tocas flauta traversa, ¿no es cierto? Sí, flauta traversa. ¿Cuánto se hace... ¿Cómo arrancaste? Después yo te lo tomas bien clásico. ¿Cómo sí. arrancaste? Hace 10 años que estoy tocando, desde los 15, ahora tengo 25. Y arranqué, siempre me gustó el sonido de la flauta. ¿Es difícil? Sí. ¿Como parece como o no todos, es tan difícil? Todos los instrumentos son difíciles, todos los instrumentos tienen sus complicaciones. La flauta es como cualquier otro, no es menos que los demás, tampoco es más, digamos. ¿Cómo empecé? Bueno, empecé a los 15, empecé a estudiar, en realidad. Y después, bueno, me fui metiendo en bandas. ¿Hacías un repertorio clásico? No, siempre empecé con... La primera banda que tenía era una especie de jazz, digamos. No era del todo jazz, pero... O sea, siempre empecé con lo popular. Nunca me metí en nada clásico, por más que la flauta... Porque es un instrumento que está más asociado... Sí, a lo clásico, pero no. Se me dio más por lo popular. ¿Vos, Gaby, cómo... ¿cuándo empezaste con la música? Claro, esto fue a los 16. En realidad a los 9 me tiré el lance con la guitarra, pero no, tampoco fue viable. Entonces, esperé unos añitos más y a los 16 me compré la primera bata. Y calculo que a los 17 fue que empecé a estudiar. Tomé un par de años, clases con algunos profes, pero digamos que sí fue una mezcla de un aprendizaje autodidacta y profesores. ¿Y vos, Nico, cómo arrancaste? Yo empecé tocando el saxo, en realidad, saxo alto, 10 años. Hace, ¿qué edad tenés ahora? 25, prontamente 26. Y sos el responsable del bajo de Ren Lombero. Exacto. ¿Cómo hiciste el cambio de saxo? No, estuvo la batería en el medio de todo esto. El niño claro. Orquesta, digamos. Estudié 3 años de saxo y después me puse a tocar la bata. Hoy en día toco la bata también. Hace 10 años más o menos. Ah, bueno. Y toco el bajo desde los 18 más o menos, pero disciplinadamente hace unos 4 años. O sea, disciplinadamente en el mejor de los sentidos, ¿no? Con cierto orden. ¿Te has quedado con el bajo? Bueno, si sale, soy tan encasillado con eso como con el tema de qué tipo de música toca la banda. Trato de ser flexible con eso, porque si no... No te atas a una cosa. Me condeno a decir que la banda toca X género o que yo soy bajista. Trato de ser músico en realidad. No, no sé que, si soy bajista o baterista, trato de ser músico. ¿Qué es Res Non Verba? A ver, cuéntenos qué es Res Non Verba. ¿Qué significa Res Non Verba? Significa hechos, no palabras. ¿Hechos? No palabras. ¿Cómo o salió el nombre? Por, salió... No sé, de algún lado. Creo que alguna vez me lo dijo mi viejo y lo entendí por un lado humorístico, que capaz que alguna otra persona ya lo ha entendido así o es conocido de esa forma también, que significa la vaca no habla. Bueno, por razones obvias, ¿no? Res, la vaca, non, verba, no habla. Pero bueno, después la traducción literal, va, no literal, sino de la frase, vio que en realidad es una frase muy conocida del latín, que es hechos no palabras. Y sí, y bueno, me pareció un nombre original que tiene mucho que ver con empezar un proyecto en serio también, ¿no? Entonces dejarse de planificar y arrancar con algo en serio tiene que ver con un poco lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, les contamos que estamos acá en Cábala. Agradecemos a David y Lucila. Cábala es un bar que queda en Guardia Vieja 3460, donde hacemos el programa siempre. Pueden comer unas ricas tapas españolas, tomar una buena cerveza negra y comer muchas cosas ricas. Guardia Vieja 3460 está abierto de martes a domingo desde las 18. Bueno, el tema que eligieron para que suene ustedes se llama Nube Peatonal, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo salen los temas? ¿Se juntan ideas de cada uno y se van mezclando? ¿Qué método de composición tienen? ¿Hay alguien que es, digamos, el alma mater que trae una idea y el resto se acopla? ¿O se van mezclando las influencias y va saliendo? ¿Cómo es el proceso de composición de Res Non Verba? Digamos que en cuanto a proceso de composición, propiamente dicho, fue modificándose a medida que pasó el tiempo. Digamos, en la primera época por ahí la fuente, digamos, más idónea, podemos decir, de los temas, era Nico, y a partir de este año ya medio como que se empieza a notar más, digamos, conceptos que puedo llegar a traer yo o mismo Erika. O sea, va a ponerle en tu caso que sos baterista, que bases, ponele y se van que sumando y van zapando arriba. Exactamente. Esa es la forma, digamos, van experimentando. Exactamente. No sé si entiendo bien. No tenemos algo determinado, vamos probando y... Aparte porque, digamos, al no tener letra y no tener cantante, es instrumental. O sea, que da más, me parece que, por lo menos la forma que yo tengo de verlo, que jugar con instrumental te da mucho más espacio jugar. Digamos, cuando tenés una poesía o una letra, estás... en una estructura mayor que estamos rima, estribillo, estrofa, ¿se entiende? Claro, en cambio, cuando es música, es como lo de ustedes solamente instrumental, tenés más lugar para jugar, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, y sí, se van, o sea, por ejemplo, vos venís con una base y se van sumando los chicos y se va zapando y así va saliendo. Claro. Bueno, como comentamos, el hecho de que por ahí Nico maneja parte del bajo, batería y... Aparte, claro, y Nico te toca como bajo, que hay como batería. Un entendimiento, ¿viste? Como, generalmente suele pasar que el baterista por ahí tiene una idea, pero no llega tan fácilmente a los otros músicos. Nico no, nunca tocó el saxo en un tema de Res Non Verba, ¿no? No, pero no, estamos tramitando eso. Perdí todo, pero alguna vez por ahí se viene alguna sorpresa percusiva. Podría ser, ¿no? Sí, ya hemos hecho algo en vivo con percusión, pero queremos hacer algo un poco más grande, con dos baterías o algo así. Ah, bueno. Un poco más ambicioso. Estamos trabajando en eso, pero... Bueno, ¿cuál es la forma que tiene la gente de contactarse con ustedes? A ver, digamos, Fotolog, mail, página web, no sé, lo que quieran. Bueno, díganlo, a ver. Tenemos una página web que es www.resnonverbaweb.com.ar www.resnonverbaweb.com.ar. Muy bien. ¿Próximas fechas tienen? Sí, tenemos. A ver, cuéntenos, ¿cuándo van a tocar? Dos fechas próximas, bastante inmediatas, digamos. ¿Cuándo son? A ver. La primera es el 18 de noviembre en el bar El Tano de Arriba. Que en Avenida Díaz Vélez es el lugar, en ¿no? Avenida Díaz Vélez y Río de Janeiro. Y después tenemos otra fecha el día 9 de diciembre. Ambos días, acá en sábado, claro. Muy bien. En el lugar que se llama Le Guacamayo. Bueno, y las direcciones de los lugares están en la página nuestra. Digamos, el que quiere ir a ver a Res Non Verba, el que le haya gustado, entra a la página y ahí encuentra toda la data para ir a verlo. Exactamente. Repetime las fechas. En la solapa presentaciones. Repetime las fechas. 18 de noviembre, 18 de noviembre y 9 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, vamos a despedir con la última elección del chico, que es Rapunzel de Dave Matthews Band. Les recuerdo, mi nombre es Pablo Romero. Esto fue El Abismo de la Obviedad. Para toda la gente que quiera contactarse, músicos, banda, lo que sea, el mail es elabismodelaobviedad@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Chao. Esto fue Criatura, el abismo de la obviedad, cada vez más cerca de la superficie.